Bueno, desgraciadamente estamos aquí otra vez porque nos reunimos cada vez que hay una reforma para hablar sobre ella y esas reformas nunca son motivo de alegría para los trabajadores. Llueven como cántaros o como chuzos de punta sobre nuestras cabezas una tras otra las reformas. Ellos tienen en marcha un plan perfectamente diseñado, entiendo yo, cuyo objetivo es el desmantelamiento del Estado social, de los derechos que ganaron nuestros abuelos con su esfuerzo y con su lucha. Quieren privatizarlo todo, quieren hacerse con las pocas riquezas del país. Estamos en manos de un conjunto de criminales sin escrúpulos, lo podemos decir así, desde Mario Draghi hacia abajo. Y, pues, lógicamente, mientras el pueblo no diga se acabó, no nos vamos a dejar pisotear, pues tendremos que seguir reuniéndonos aquí para continuar explicando qué es lo que pasa y las distintas medidas que van tomando tendentes a ese objetivo de acabar con nuestros derechos sociales. En esta ocasión, contamos con la participación de un amigo nuestro que es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Almería, que es Juanito Escribano, este caballero que hay a mi derecha. Y bueno, pues él nos va a hablar un poquito de la crisis, de sus causas, también de las últimas medidas que han adoptado en su materia, en la del Derecho del Trabajo. Y sin más prolegómenos, pues le doy la palabra a Juanito Escribano. Juanito, porque lo conozco desde hace 25 años o más, y cuando lo conocí era Juanito. Ahora ya lo podemos llamar Juan. Bueno, pues gracias, Antonio, por tu presentación. Y gracias a la Asamblea de Parados de Fernán Núñez por haberme invitado a dar aquí una charla. La propuesta que se me hizo fue que un poco introdujera cuáles son las causas de la crisis actual y cuáles son las consecuencias que esa crisis ha tenido para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, ¿no? Lo que yo voy a hacer va a ser, en primer lugar, analizar un poco cuáles son las características del capitalismo en general, para después llegar a la conclusión de que la actual crisis económica es una consecuencia de las propias características intrínsecas del capitalismo y después cómo de esa crisis o con esa crisis los que hemos salido perjudicados han sido los trabajadores y sobre todo después nos centraremos fundamentalmente en cómo se ha producido esa repercusión negativa en nuestros derechos, ¿no? Así que, empezando por lo primero que he avanzado, que es el capitalismo, ¿no? Estamos actualmente en una crisis del modo de producción capitalista, lo que no quiere decir que, al contrario de lo que opinan muchos de los contertulios de las cadenas de televisión y de radio, que hoy en la inmensa mayoría de la población, que este sea el único sistema posible. Pero como es en el que estamos viviendo, pues vamos a analizar qué es exactamente el capitalismo, ¿no? El capitalismo se caracteriza por una serie de notas que todas ellas tienen como, digamos, conclusión lógica este tipo de crisis económica, ¿no? Es decir, la propia característica que define al capitalismo implica la necesidad de una serie de crisis, que son crisis periódicas, que se han ido produciendo prácticamente desde el momento en el que el capitalismo surge, a finales de 17, principios de 18, que se han ido agudizando y que actualmente vivimos en una posiblemente definitiva crisis del capitalismo. Esto nos va a llevar a la conclusión, al final, de que no hay solución dentro del capitalismo. Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras lo que tenemos es que idear un nuevo modo de producción que no esté regido por las reglas que ahora vamos a ver que son las que caracterizan al capitalismo. Bueno, pues ¿cuáles son las reglas que caracterizan al capitalismo? Todas son esencialmente desde un punto de vista moral, son inmorales. El capitalismo es el modo de producción que se caracteriza fundamentalmente por no poner nunca al ser humano como centro, sino poner única y exclusivamente los intereses de las clases que poseen los medios de producción. Por lo tanto, ya, si se parte de ahí, pues lógicamente todas las características que ahora voy a enunciar del capitalismo, pues van a incidir en esa idea inicial de su intrínseca inmoralidad. En primer lugar, el capitalismo se caracteriza por la maximización de los beneficios. Es decir, que el capitalista solo invierte para obtener los máximos beneficios posibles. Si no obtiene los máximos beneficios posibles, habrá otro capitalista que en el marco de la competencia que se genera entre ellos, obtendrá los máximos beneficios y orillará en la competencia al otro. Por lo tanto, en esa obtención del máximo beneficio, pues se van a intentar por todos los medios abaratar todos los costes que intervienen en el proceso de producción. El segundo elemento, como consecuencia de la maximización de los beneficios, si para subsistir en el capitalismo tienes que conseguir los máximos beneficios para estar en una posición de competitividad adecuada, es la segunda característica, es que conforme el capitalismo avanza, se va produciendo una concentración en los capitales. Es decir, cada vez son menos las empresas, cada vez son menos las manos en donde se encuentra el capital concentrado y cada vez pues, la economía depende o hay la devenida de la economía va a ser impuesto por cada vez menos sujetos en el marco de la decisión. Por lo tanto, el capitalismo es esencialmente antidemocrático. La crisis actual lo hemos visto claramente. Hemos visto cómo las grandes empresas que ya existían antes de la crisis del año 7 y del año 8, ¿no? Que es la crisis que actualmente estamos padeciendo, esas grandes fortunas que controlan la inmensa mayoría de los modos de producción a nivel planetario, tanto lo que era producción, la distribución de la mercancía, se han visto esencialmente fortalecidas. Si vemos la lista de los hombres más ricos, son solo esos hombres, de los hombres más ricos del planeta, vemos cómo, por ejemplo, en el caso español, el dueño de Inditex es mucho más rico que antes de empezar la crisis. Para que él sea mucho más rico, ha necesitado pues, concentrar en su empresa, Inditex, los máximos beneficios y excluir al resto y a la competencia, ¿no? Es decir, que el capitalismo en ese sentido, si nos paramos a pensar, funciona como los animales depredadores en el reino animal, ¿no? El jefe de la manada, el león, pues necesita expulsar a los otros leones para poder tener un territorio donde alimentarse, ¿no? Con la cebra. La cebra se trata en este caso de un sistema de alimentación muy territorializado, pues el capitalismo pasa igual, pero el territorio del planeta. Si se concentra el capital, se maximiza los beneficios cada vez a un nivel más amplio. Decía Lenin en su obra El imperialismo, última etapa del capitalismo, que esta era la etapa definitiva del capitalismo. Es decir, el proceso de concentración terminará generando grandes multinacionales que concentrarán la inmensa mayoría del poder económico y también político. Eso es por lo que actualmente los gobiernos nuestros o cualquier otro, Merkel, en realidad, o Obama, en realidad no gobiernan. Los que gobiernan en realidad son los grandes proveedores, detentadores de los medios de producción a nivel planetario. Es decir, esas grandes fortunas que controlan las grandes corporaciones, que son las que en realidad controlan las diferentes políticas de los Estados-nación. Los Estados-nación desaparecen, decía Lenin. Por lo tanto, esto lo estamos viendo clarísimamente hoy. ¿Tiene capacidad el gobierno español para crear una determinada política económica? Pues posiblemente no. Y ahora vamos a ver cómo cuál es una de las dificultades más importantes que están viendo claramente en la crisis, que es el tema de la evasión de los capitales, ¿no? En tercer lugar, y ya lo he avanzado antes, la tercera característica del capitalismo es la competencia en una cosa que se llama el mercado. Se ofrecen unos determinados productos en una realidad que no se sabe muy bien cuáles son las reglas de gobierno, que ni siquiera los economistas son capaces de prever cómo funcionan esas reglas, esos marcos que se llaman mercado y que van a ser fundamentalmente todo lo contrario a lo que sería lo racional, que sería planificar. Es decir, el capitalismo se caracteriza porque no se sabe cuando se está produciendo cómo va a reaccionar la propia economía. La economía se convierte en una especie de ente al margen de las propias voluntades de los individuos, como es el mercado el que terminará regulando cuáles son los que vamos a tener que consumir, lo que no vamos a tener que consumir, cuáles van a ser los precios, etcétera. Pues nos encontramos con una realidad ajena a la propia voluntad de los individuos y que no se puede controlar. El capitalismo, por tanto, se caracteriza por tener como nota básica la imposibilidad de la planificación, destinada a la satisfacción de las necesidades humanas. Sí que se planifica para la obtención del máximo beneficio, porque esa es otra de las reglas que antes avancé, ¿no? Y en cuarto lugar, el capitalismo, otra de sus características fundamentales es que necesita un crecimiento permanente. Es decir, se necesita que el dato este macroeconómico del Producto Interior Bruto esté permanentemente en crecimiento. Si el capitalismo, la economía no crece, entra en crisis. Y esa crisis pues genera, como ocurrió a principios de la década del año del siglo XX, pues guerras mundiales, con millones de personas que mueren como consecuencia de que el capitalismo se estanca y necesita salir de alguna manera. La manera que el capitalismo ha salido de esa crisis de producción han sido la destrucción y la muerte. Actualmente, ¿cómo estamos intentando salir o cómo están intentando salir los capitalistas de esta crisis, ¿no? En este momento nos encontramos ahora con un problema adicional. El capitalismo necesita del crecimiento permanente. Hemos visto que en cuanto hemos dejado de crecer por la crisis que se produjo en el año 8, pues todo se ha venido abajo, ¿no? ¿Cómo se salió de las crisis anteriores de crecimiento? Bueno, no es la primera vez que lo estamos viviendo en un problema de crecimiento. Ya digo, la crisis de los principios de los años del siglo XX se salió pues con la muerte de millones de personas en las guerras mundiales. ¿Cómo se salió después en las crisis que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial? Pues con el consumo energético. Nos encontramos con una energía que era bastante barata, como consecuencia de los procesos de descolonización, donde la energía se adquiría por las grandes empresas capitalistas de Occidente a unos precios irrisorios, y gracias a esos precios conseguimos crecer durante 30 años, 40 años, desde el final de la década de los 50 hasta esta década, hasta la última década de los 90, el año 2000, conseguimos crecer a costa no ya de la guerra, que también, ahí estaba la guerra de Irak para conseguir abaratar los precios del petróleo, conseguimos crecer como consecuencia de tirar, digamos, la energía. En los últimos 35-40 años hemos consumido más del 50% de la energía que ha consumido toda la humanidad en toda su historia. Y sin embargo, ¿para qué ha servido? Sería ya un poco, si alguien de los que estamos aquí nos declaramos procapitalistas, pues sería la prueba para que dejara de ser, ¿no? Conseguimos, consumiendo la inmensa mayoría de la energía que la humanidad ha consumido a lo largo de toda su historia, conseguimos que una cuarta parte de la población mundial viviera en unas condiciones que es las que nosotros hemos conocido en los últimos 30 años. Es decir, que hemos conseguido, tirando toda esa energía, que durante 30 años una parte ínfima de la humanidad viviera con los niveles de consumo que nosotros hemos vivido en estos últimos 30 años. Hemos condenado al hambre a tres cuartas partes de la humanidad, y algo que casi es incluso peor desde el punto de vista de su irreversibilidad y de las consecuencias que va a traer posteriores, y es la crisis medioambiental a la que ese consumo desaforado de energía no hemos visto abocado, ¿no? Por lo tanto, en resumen, el capitalismo necesita maximizar beneficios, es decir, se antepone a cualquier otro interés, da igual por encima de quien se pase para conseguir esa maximización de beneficios, obtener lo máximo posible. En segundo lugar, se produce una concentración de los capitales. Eso significa que el capitalismo es esencialmente antidemocrático, porque cada vez menos personas deciden el destino de más personas, es decir, los mecanismos de participación de la democracia burguesa son absolutamente irrisorios si tenemos en cuenta la concentración de poder de esas grandes corporaciones, de esas grandes individuos que tienen en sus manos el poder económico. En tercer lugar, esa concentración de capitales se produce en el marco de un sistema que es el mercado, que es irracional porque no se planifica, es decir, que no se puede saber exactamente cuál va a ser el destino de la economía dentro de 10 años porque el mercado no planifica, su característica fundamental es la no planificación. Y por último, se necesita el crecimiento indefinido. El crecimiento indefinido choca con el medio ambiente y choca también, y eso es a lo que nos está ahora con la reforma que después vamos a ver abocándonos, choca con la resistencia y con la de física de las personas que en definitiva somos los que lo único, es decir, los trabajadores y las trabajadoras, lo único que creamos riqueza. Solo se puede aumentar el beneficio si tenemos una energía barata, para eso tenemos la guerra imperialista, y si conseguimos explotar la fuerza de trabajo. El límite está en la resistencia física de las personas que trabajan, ¿no? Eso, con esas características, pues, que el capitalismo siempre ha tenido, pero que sin embargo nosotros, desde que el estado de bienestar, el llamado estado de bienestar, que fue un estado que solo benefició a una parte ínfima de la población y además con una desigualdad muy, muy acusada, con una falta de democracia, pero bueno, ese estado de bienestar al que llamamos y que ahora queremos recuperar, lo cual es irrecuperable, ese estado de bienestar nos hizo olvidar esta realidad. Esta realidad que nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que lucharon en la guerra o que lucharon después en el trabajo para conseguir mejores condiciones de trabajo, las tenían claras. Y es que el capitalismo tiene como característica básica, fundamental, en lo que se refiere a las relaciones entre hombres, entre personas, entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres, entre mujeres y hombres, tiene como característica fundamental la explotación. Es decir, que aun uniendo a todas esas características que anteriormente hemos enunciado, el elemento fundamental que necesita el capitalismo para funcionar es que unas personas exploten a otras personas. No existe trabajo por cuenta ajena, no existe trabajo asalariado que no tenga como condición indispensable la explotación. Y ahora después, si queremos podemos detener ahí. Llegado a esto, como en el año 2008, en el agosto del año 2008, el sistema que habíamos conocido hasta ese momento se produce un crash, ¿no? Sin embargo, nosotros ya lo veríamos viendo hacía mucho tiempo. Mucho antes del año 2008, la inmensa mayoría de los trabajadores que se incorporaban al mercado de trabajo, de los jóvenes y de las mujeres jóvenes que se incorporaban al mercado de trabajo, lo hacían con unas condiciones muy inferiores a las que hasta ese momento sus padres habían estado en ese mismo mercado de trabajo. Es decir, que la crisis del año 2008 es la manifestación externa de esa realidad. Pero antes de eso, ya las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales y políticas sensibles a esa realidad, lo veníamos resaltando desde hace mucho, que las condiciones de trabajo eran cada vez peores, que el futuro de los trabajadores y de las trabajadoras era cada vez más negro, y eso sin haber estallado la crisis del año 2008. ¿Qué fue la crisis del año 2008? Pues la crisis del año 2008 es una crisis típica de manual del capitalismo. Es simplemente una crisis de superproducción. En este caso, empieza siendo una crisis financiera. Ya habíamos tenido otros coletazos de crisis financiera durante la década de los 90, la burbuja de la tecnología, la burbuja financiera de la bolsa, que ocasionaron la crisis económica de Japón, o incluso la crisis de la deuda que ya tuvieron en México, en Argentina, ¿no? Es decir, que no era algo nuevo. Era una crisis, pues, como otra cualquiera. Quizá la característica más significativa de esta crisis ha sido el carácter planetario que la misma ha tenido. Es decir, que nos ha afectado de una manera mucho más directa a aquellos que creíamos íbamos a estar al margen de lo que eran los mecanismos depredadores del capitalismo para la inmensa mayoría de la población. Y comienza también siendo una crisis de superproducción en relación con la construcción. el sistema, los dos elementos, construcción y sistema financiero, pues provocan la caída de grandes corporaciones financieras de los Estados Unidos, que al tener el poder político y militar mundial, inmediatamente ocasionan el rescate. En realidad eso es lo que ocurre con la compra masiva de dólares para impedir que la economía norteamericana caiga, y eso puede provocar el contagio al resto de las economías occidentales, y en esa es la que estamos nosotros, ¿no? ¿Esto qué ocasiona? Bueno, pues las consecuencias que todos vemos en los medios de comunicación a diario en nuestro país. La tasa de empleo, la tasa de paro en julio, pues está ya en el 25,1%, es decir, una de cada cuatro personas dispuestas a trabajar no trabajan, lo que no quiere decir que estén paradas una de cada cuatro, sino que es muchas más de una de cada cuatro, porque no todas las personas que quieren trabajar están dispuestas a trabajar en las condiciones que se les ofrece, por lo tanto esas personas no aparecen. Es decir, que el 25% que aparece en las estadísticas, que ya está bien, uno de cada cuatro personas con capacidad para trabajar y que quieren trabajar no lo pueden hacer, es mucho mayor, según el profesor Vicente Navarro, son muchos más, él calcula alrededor del 30-32% lo que sería el índice de desempleo real en nuestro país. Es decir, uno de cada tres personas que tienen capacidad para trabajar y que quieren trabajar, pues no están trabajando. Ya casi estamos en uno de cada tres. Se está produciendo una huida de capitales que es algo desconocido en nuestro mundo, en nuestra economía. No, hasta ahora no había habido registros de huida de capitales en España tan tremendos como los que se están produciendo actualmente. Por ejemplo, en el primer semestre del año, 219.000 millones de euros se fueron de España, es decir, las grandes fortunas han llevado sus dineros a paraísos fiscales o lo han invertido en la economía alemana. Fundamentalmente lo han invertido en la economía alemana. Esa es una de las razones por las que a Alemania no le está afectando la crisis tan directamente como lo está afectando a nosotros, porque se está convirtiendo en una crisis de economía refugio. Los capitales españoles, 219.000 millones en el primer semestre del año, se han ido a la economía alemana. Si vemos las curvas de ingresos y de huida, de ingresos de divisas y de huida de divisas de España y de Alemania, se ve una relación perfecta. Conforme se provoca la evasión de las divisas españolas, se aumenta la entrada de capital en Alemania. Los capitales españoles, 219.000 millones en el primer semestre del año, se han ido a la economía alemana. Si vemos las curvas de ingresos y de huida, de ingresos de divisas y de huida de divisas de España y de Alemania, se ve una relación perfecta. Conforme se provoca la evasión de las divisas españolas, se aumenta la entrada de capital en Alemania. Es decir, estamos financiando, bueno, estamos nosotros no, sino los ricos españoles están financiando la economía española. Alemania. En tercer lugar, otra de las características que estamos viendo como consecuencia de esa crisis es que las rentas del capital están aumentando exponencialmente en detrimento de las rentas del trabajo. En concreto, según los datos del último semestre, las rentas del trabajo se han reducido un 18% desde que se aumentó la crisis. Sin embargo, las rentas del capital han aumentado un 11%. Es decir, que los que están soportando la crisis económica son las rentas del trabajo, es decir, los trabajadores, los que dependemos de nuestra fuerza de trabajo para subsistir. Mientras que los que dependen exclusivamente de sus rentas, los que no trabajan, los que se aprovechan del trabajo de los demás, han aumentado en un 11% sus beneficios. Eso es todavía más grave si lo comparamos con los datos del impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, las rentas del trabajo han dejado de ingresar un 18%. No hemos empobrecido, en definitiva, no hemos empobrecido un 18%. Los ricos se han enriquecido un 11%. Si lo comparamos, sin embargo, con lo que el Estado ingresa, pues es curioso que un trabajador declara como media, tributa como media, el 19.000 euros, mientras que un empresario, un capitalista, tributa como media 8.000, según datos del 10 de agosto del año 2012 del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que no son datos que aquí estamos utilizando y estamos manipulando. Es decir, que hemos perdido un 18%, nos hemos empobrecido un 18%, Sin embargo, un trabajador paga en impuestos el doble que un empresario, que se ha enriquecido un 11%. Ese sería otro dato bastante significativo. Si tenemos en cuenta además que el fraude fiscal de la renta del capital, es decir, que lo que defraudan los ricos es un 72% del fraude total, pues si sumamos eso, pues lo que estamos viendo es que se está produciendo una descapitalización consciente, planificada, de la economía española para conseguir uno de los objetivos que el capitalismo tiene como propia definición, que es la concentración de capital. Ya que no conseguimos concentrar capitales como consecuencia del aumento de la productividad, pues conseguimos aumentar capitales perdonando el fraude fiscal, reduciendo la fiscalidad de esas rentas y reduciendo la renta del trabajo en beneficio de la renta del capital. Luego llegamos a esa crisis del año 8, ¿no? Y estas son las consecuencias. ¿Cómo se reacciona? Pues se reacciona de la única manera que el liberalismo sabe, y es intentar, por todos los medios, abaratar los procesos de producción. ¿Cómo abaratamos los procesos de producción? Pues hay dos maneras de abaratar los procesos de producción. O bien abaratamos los diferentes factores de producción al margen del trabajo, fundamentalmente en la energía, reducimos precios de la energía, o bien reducimos el precio de la fuerza de trabajo. La reducción de la fuerza de la energía, bueno, en un país como España, en general como Europa, donde dependemos de las importaciones para poder producir, de la importación de energía, pues ahí es difícil. Lo hemos conseguido en los últimos 30 años a través de la masacre de millones de personas en el tercer mundo, a la que nunca hemos prestado demasiada atención. Guerras como la de Irak, la invasión de Afganistán o la guerra del Congo para tener móviles baratos. Ese ha sido el mecanismo tradicional. Pero eso también tiene un límite, y es que ya la energía está acabándose. Es decir, que el petróleo ya ha llegado a su cenit, a su cota máxima de beneficio en su extracción. A partir de ahora, la extracción del petróleo va a ser cada vez más cara. Por lo tanto, ahí ya no se puede conseguir abaratar costes. Hemos machacado a los países del tercer mundo, los tenemos invadidos, los asesinatos masivos en Irán, en Afganistán, el control de la población por regímenes dictatoriales brutales como Arabia Saudí, el asesinato de Gaddafi en Libia, etcétera, etcétera. Todo eso nos ha permitido hasta ahora conseguir mantener los costes de la producción a unos niveles aceptables. Pero la energía, a pesar de todo eso, es limitada. El petróleo se acaba. Ahora ya no es posible, matando a personas, ya no es posible conseguir abaratar la producción. Entonces, ¿cómo podemos abaratar? Pues abaratando el otro elemento fundamental que interviene en la producción, que es la fuerza de trabajo. Si comparamos, si echamos un poco la vista atrás y analizamos los años 90, era una cosa, a mí me llamaba la atención, era cómo éramos capaces de competir con países como, no sé, Corea o Malasia, no sé, cualquiera de esos países, China. ¿Cómo era posible competir con ellos con unas condiciones de trabajo como las que nosotros teníamos y como las que ellos tenían? La contradicción tenía que llegar algún día a su límite. Si el capitalismo era globalizado, pues algún día tenía que ocurrir, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Se está atacando directamente al único factor de producción que es posible que reducir con el límite de la subsistencia física de los trabajadores y las trabajadoras, que es la fuerza de trabajo. El capitalismo y cualquier otro modo de producción solo obtiene beneficio, solo se puede obtener riqueza de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, reduciendo el coste de la fuerza de trabajo, aumentamos los beneficios de esa fuerza de trabajo, lo que se denomina la plusvalía. Conseguimos, reduciendo los costes del trabajo, aumentar los beneficios empresariales, porque el empresario se queda con más parte de lo que el trabajador produce. Y hago un paréntesis. Todo trabajo en el marco del capitalismo significa explotación. Porque todo trabajo en el marco del capitalismo significa que el empresario se queda con una parte de lo que el trabajador genera como riqueza. Solo la riqueza, y eso es una cosa que los trabajadores lo tendríamos que tener muy presente y recordárnoslo permanentemente, la riqueza solo procede de nuestras manos. No existe ninguna otra realidad, no existe todavía ninguna otra posibilidad de obtener riqueza que no proceda de la fuerza de trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Es decir, que nosotros somos los únicos que generamos riqueza. Los emprendedores se aprovechan de nuestra riqueza. Esos que llaman gente con estímulo, que se arriesgan, cargan su capital, dinámicos, en última instancia, lo único que hacen es extraernos nuestra riqueza, porque somos nosotros los que trabajamos, los únicos que generamos riqueza. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que la parte que nos dejaban de lo que nosotros producíamos era un poco mayor y nos permitían niveles de consumo altos. Que tampoco era graciosa esa concepción, era porque el sistema se basaba en el consumo y nos daban más dinero porque necesitaban que consumiéramos los productos que ellos fabricaban. Eso ya lo inventó Henry Ford a principios del siglo XX, ¿no? Pero conforme los trabajadores tienen menos capacidad de reacción, conforme existen grandes partes del planeta donde el trabajo está en unos niveles, unos precios y unos niveles de explotación, pues como los que conocemos de China, Malasia, Corea, etcétera, pues ahí es donde ahora tenemos que incidir. Tenemos que abaratar el precio de la fuerza de trabajo para conseguir aumentar la plusvalía, que siempre existe, que siempre existe el robo. Es decir, en el capitalismo la característica fundamental en la relación entre trabajador y empresario es que el empresario siempre roba fuerza de trabajo, roba energía vital a sus trabajadores y a sus trabajadoras. ¿Cómo lo compense? Pues en determinado momento histórico lo compensará mejor y en otro momento histórico lo compensará peor. Pero la plusvalía siempre estará presente. Por lo tanto, siempre existirá la explotación. Es más, en trabajos muy cualificados la plusvalía será mayor. Por lo tanto, la explotación será mucho mayor también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que nos tendríamos que recordar, lo repito, y es porque nos dignifica, es que somos los únicos, los que trabajamos, somos los únicos que generamos riqueza. Por lo tanto, eso nunca se dice, por otra parte. Eso es muy peligroso, eso es muy revolucionario. El decir eso en el año 1848, pues generó casi más de un siglo de revoluciones sociales. Consiguieron que lo olvidáramos y ahora lo vamos a recordar de nuevo. Por lo tanto, tenemos que explotar la fuerza de trabajo más, dicen los capitalistas, para poder competir con otras economías donde su fuerza de trabajo es muy pequeña, es muy barata. Por lo tanto, vamos a conseguir eso. A partir del año 8, una crisis financiera que no tiene nada que ver con el trabajo, porque desde un primer momento se dijo que no tenía nada que ver con la realidad productiva, sino que era una crisis de carácter financiero. Esa crisis financiera se termina convirtiendo, nos termina convirtiendo en una crisis que necesita una reforma radical del mercado de trabajo, que llaman ellos mercado de trabajo. Y eso es profundamente injusto, decir mercado de trabajo, y degradante. Nos están diciendo que aquellos que trabajamos con nuestras manos y que generamos una riqueza somos una mercancía. En el mercado lo que hay son mercancías. Y no somos mercancías, somos personas. Por lo tanto, cuando se habla de mercado de trabajo, lo están haciendo ellos, los que compran esa fuerza de trabajo para enriquecerse. Y es, ya digo, algo profundamente degradante. Las personas no somos mercancías, por lo tanto, el simple hecho de utilizar el término mercado ya nos está degradando y tendríamos que rebelarnos ante esa calificación. Bueno, pues ¿cómo se hace? Dice Zapatero en el año 8, no os preocupéis, esto es una crisis financiera, no tiene nada que ver con el mercado de trabajo, por lo tanto nunca vamos a reformar el mercado de trabajo. Inmediatamente, al poco tiempo, se produce la primera gran reforma del mercado de trabajo. Es una reforma de Zapatero radical, en la que se va a afectar prácticamente todos los derechos laborales que hasta este momento teníamos los trabajadores y las trabajadoras, no porque nos lo habían dado a nosotros y a nosotras de manera gratuita, sino porque lo habíamos luchado durante mucho tiempo, en muchas ocasiones con muerte, con prisión, con persecuciones, con mucha represión. Esos derechos que teníamos acumulados, que eran el patrimonio que nuestros padres y nuestros abuelos nos habían dejado después de muchas décadas de lucha, pues empieza a modificarse de manera radical. Lo que no significa que sea la primera vez que se modifica. La primera gran modificación, el primer gran retroceso de derechos viene a coincidir prácticamente con la muerte de Franco. En la década, al final de la década de los 70, se incluyen los primeros contratos de carácter temporal. En la del año 1980 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que es un retroceso muy significativo con respecto a la legislación del franquismo. En la década, a partir de la llegada al poder de Felipe González, se comienzan a utilizar de manera hasta ese momento nunca vista los contratos temporales. En el año 1994, también con Felipe González, se produce una reforma radical del mercado de trabajo, donde se cambian las características más tradicionales de ese mercado de trabajo, con un deterioro muy considerable de la fuerza de las condiciones de trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, pero llega la crisis y se da el golpe de gracia. Lo primero que hace Zapatero, después de decir que no hay una crisis de trabajo, es reformar el mercado de trabajo, y lo reforma, ya digo, de una manera radical. Se puede decir que antes de la reforma de Zapatero y después de la reforma de Zapatero, el derecho del trabajo español era uno y después sí fue otro, ¿no? Se modifican todos sus aspectos. Se modifican en los tres grandes momentos en los que el trabajador tiene que ofrecer su fuerza de trabajo en eso tan humillante que es el mercado. Se modifica el momento inicial, que es el momento de la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras al mercado de trabajo. Se potencia los contratos temporales, se potencia los contratos formalmente indefinidos, pero que con unas indemnizaciones menores pues van a tener la posibilidad de unos despidos mucho más baratos. Se modifica las posibilidades del empresario de alterar las condiciones de trabajo de manera unilateral, es decir, una vez que firmas el contrato ya no vas a saber cuáles van a ser tus condiciones a lo largo de todo tu contrato, sino que el empresario va a tener muchísimas posibilidades para modificar esas condiciones. Se modifica el otro aspecto, que es el despido. Se abarata el despido de una manera muy significativa, pero no es suficiente. Inmediatamente que se aprueba aquella reforma, nos dicen, pero es que los trabajadores gastáis mucho en pensiones. El Estado no puede soportar esos gastos que tenéis. Además, tenéis la mala costumbre de que últimamente estáis viviendo más. Eso lo dicen así prácticamente, literalmente. Como consecuencia de que tenemos la mala costumbre de vivir más, pues gastamos mucho en pensiones, ni que las pensiones no las dieran ellos. Las pensiones, sabéis, que es una cosa de solidaridad intergeneracional. Yo estoy trabajando para pagar la pensión a las personas que actualmente están jubiladas, y los que cuando yo me jubile, pues los que tengan trabajando en ese momento me la pagarán a mí. Es una realidad de solidaridad. Eso es muy peligroso y eso es lo que no quieren que tampoco sepamos. Y es que los trabajadores y las trabajadoras funcionamos a través de mecanismos de solidaridad. Y la seguridad social es una cosa que funciona por solidaridad, cosa que nos quieren hacer también olvidar. Bueno, pues nos reforman también la seguridad social, nos reforman, aumentan la edad de jubilación, aumentan el periodo de carencia, aumentan el periodo de cálculo, todo. Porque dicen que en el año 2050 el sistema quebrará. Bueno, pues hasta ahora, el primer mes donde se ha tenido que hacer utilizar el fondo de reserva ha sido este, ¿no? Esta ha sido la primera ocasión en la que ha tenido que utilizarlo. Pero claro, aquí tenemos casi un 25% de desempleo. Luego, cosa que era imprevisible. Cuando se reformó, no estábamos ni mucho menos en ese porcentaje. Y sin embargo, también no modifican la seguridad social. Pero no que lo consideran suficiente, sino que el siguiente paso, también todavía con Zapatero, es la modificación del sistema de la negociación colectiva. La negociación colectiva se había convertido a partir de 1994, a través de una serie de trampas, en el instrumento fundamental de determinación de las condiciones de trabajo. A los trabajadores no nos interesa la negociación colectiva. A nosotros lo que nos interesa es que las condiciones vengan establecidas por leyes, que sean leyes que nos beneficien y que no nos dejen a negociar en cada uno de los tajos las condiciones de trabajo. Es necesario que las condiciones de trabajo vengan fijadas por normas que el empresario no pueda cumplir, y que después negociaremos, pero para mejorar. Pero lo que no nos interesa es que nosotros negociemos directamente con los empresarios, porque el empresario tiene mucho menos que perder en el proceso de negociación de lo que tenemos que perder los trabajadores. Por lo tanto, toda negociación es falsa. Nosotros lo que nos interesa es condiciones fijas, estables y rígidas. A ellos lo que nos interesa es negociación colectiva. Pues en el año 94 se cambió el sistema. Muchas de las condiciones que estaban reguladas por la ley pasan a estar reguladas por el convenio colectivo. A partir de ese momento, el convenio colectivo se convierte en el instrumento de regulación de la mayor parte de las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues intentar que los procesos de negociación sean cada vez más favorables al empresario. ¿Cómo se consigue eso? Pues primero, reduciendo la unidad de negociación. ¿Qué significa unidad de negociación? Un convenio colectivo se puede negociar a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de provincia, a nivel de empresa, o incluso entre trabajadores dentro de la empresa, por debajo del nivel de empresa. Pues, ¿qué es lo que hace la reforma de Zapatero de la negociación colectiva? Pues elimina prácticamente en la práctica todos los niveles de negociación intermedia y todo se va a negociar en la empresa. Es decir, nos quitaron la referencia de la ley en el 94, nos dejaron que la mayor parte de las condiciones de trabajo iban a estar reguladas por convenio colectivo. Y ahora nos dicen que sí, por convenio colectivo, pero regulado, pero negociado por trabajadores prácticamente individuales con el empresario. ¿Qué posibilidades tiene un trabajador, dos trabajadores, diez trabajadores, para negociar un convenio colectivo con un empresario que tiene en sus manos la posibilidad de despedir a aquellos trabajadores que se han resistido más en la negociación de un convenio colectivo? Pues prácticamente ninguna, y ellos lo saben. Acabamos con la ley, metemos el convenio colectivo año 94, y el siguiente paso es que sean los menores números de trabajadores posibles los que negocien con el empresario. Y si es posible, que negocien sus condiciones de trabajo de tú a tú. Es decir, falso. Que el empresario imponga condiciones de trabajo. Pero no es suficiente tampoco con eso. Y en cuanto se entró Rajoy en el poder, tomó posesión, creo que fue el 28 de diciembre del año 2011, pues en febrero, el día de febrero del año 2012, hace una nueva reforma del mercado de trabajo, que es una vuelta de tuerca con respecto a la que ya hizo Zapatero, pero que estaba perfectamente ya ideada. Es imposible que en dos meses se haya hecho una reforma tan radical y que tenga tan en cuenta la reforma de Zapatero como la que se hizo. Es decir, que estaba perfectamente negociado, que independientemente del partido que hubiera ganado, en febrero se hubiera aprobado exactamente una misma reforma. ¿Qué significa esa reforma? Pues todavía peor. Las condiciones de contratación se precarizan todavía más, las condiciones de despido, pues ya sabemos que se reduce la indemnización por despido de todos los contratos de 45 a 33 días, se aumentan significativamente las capacidades del empresario para imponer unilateralmente modificaciones de las condiciones de trabajo, incluso la capacidad para disponer de jornada a lo largo del año, de hoy trabajas, mañana no, pero ya incluso legal, lo que se hacía siempre, pero ahora ya incluso legal. Es decir, a partir de febrero del año 2012, los trabajadores y las trabajadoras de este país no tenemos, prácticamente se puede decir en la práctica, casi ninguna posibilidad de resistencia frente al empresario utilizando la norma. Tenemos otras muchas posibilidades que sabemos que tenemos porque la historia nos lo ha demostrado. Esas posibilidades son nuestra lucha, nuestra solidaridad, pero que la ley ya no nos lo permite. La ley ya no es un respaldo para intentar que el empresario no abuse más allá de lo que siempre abusa por definición, porque no está siempre explotando, ¿no? Y esa es la realidad en la que actualmente nos encontramos. Junto a todo lo que dije antes de la evasión de los impuestos por parte de las grandes fortunas, de la huida de capitales tan brutales que se han producido en los últimos meses, hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, y es el tema de cómo cada vez los empresarios pagan menos a la seguridad social. Cosa que tampoco está bien dicho, porque lo único que pagamos a la seguridad somos nosotros, porque somos los únicos que generamos riqueza. Por lo tanto, todas las cotizaciones a la seguridad social, tanto las que el empresario ingresa como las que ingresamos los trabajadores, proceden de nuestro trabajo. Por lo tanto, todo lo ingresamos nosotros. Pero lo que se está haciendo es perdonarle al empresario que ingrese esa parte de plusvalía que hasta ese momento ingresaban en la seguridad social. Una de las características y aquí Antonio lo puede decir con más autoridad que yo, una de las características de las reformas que está haciendo la seguridad social, las bonificaciones, las reducciones en las cotizaciones, son tan importantes que no es de extrañar que este mes, por primera vez en la historia de la hucha de la seguridad social, se haya tenido que echar mano de la hucha para hacer frente al pago de las pensiones y de las prestaciones de desempleo. Es que los empresarios cada vez pagan menos. ¿Eso sabéis que un profesional, no sé, un director de sucursal de un banco tiene las mismas cotizaciones a la seguridad social que Cristiano Ronaldo? Que son cosas que se debieran decir. Es decir, que alguien que gana más de 1 millón de euros al día paga a la seguridad social lo mismo que un trabajador cualificado de nivel A en, no sé, un director de una sucursal bancaria, ¿no? Tampoco un salario excesivamente alto. Pues, este hombre que está triste, que cobra 1.000.000 de euros al mes, pues este hombre no paga apenas seguridad social, pero para colmo ni siquiera se le paga lo poco que se tendría que se paga. Y las deudas de los clubes de fútbol son brutales. Y aquí, pues, aquellos que salen con la bandera de España, cuando ganan la selección española, pues tendríamos que recordar que los que potencian el nacionalismo español saben perfectamente cuál es su estado, cuál es su nación, cuál es su patria, que es el dinero, que lo vale, y cómo cuando tienen que cotizar o tienen que pagar impuestos, pues lo hacen en donde menos les cobran, como por ejemplo fue este año en Inglaterra o en Sudáfrica. Esto no tiene nada que ver, pero me gusta decirlo. Y con esto, yo ya termino. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna reflexión. Iniciamos, si os parece, un debate. Si nos están puteando tanto, ¿por qué gana la derecha? Bueno, primero, la conclusión entonces, nos están puteando. Llegamos a la conclusión. Por supuesto, pero que estamos mal, ¿no? Sí, pero bueno, es que digo que está bien que lleguemos ya primero a esa conclusión. Hace 10 años no lo teníamos tan claro. ¿Sí? O sea, hace 10 años teníamos que convencer de que nos estaban puteando. Porque lo que estamos aquí, hace 10 años estábamos diciendo lo mismo. No, estamos la puteada siempre. Por tanto, eso es por ahí. Ya, está bien. Sabemos que nos están puteando. ¿Por qué no? Pero a ver. ¿Qué diferencia hay entre esa mayoría que ha atacado ese personaje y lo que ha atacado los demás? A ver, si nos están puteando, están haciendo de todo, están haciendo todo, y encima sacan esa mayoría absoluta, que me lo explica a mí, ¿a quién habrá que convencer? ¿A los de 18 años? ¿A los de 20? ¿A los de 22? ¿A los 50 no están convencidos? Me explico muy yo. Pero la mayoría de esa edad no. Decía los clásicos del marxismo que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Lo que yo aquí he dicho es un discurso que no está en la onda de la ideología dominante. Si nosotros ponemos la radio por la mañana en cualquiera de las cadenas de la radio, ¿qué vemos? Que los emprendedores son los que llevan a cabo, los que buscan el beneficio del Estado, que es necesario beneficiar a los emprendedores, que de aquí se sale con el esfuerzo de todos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y eso tenemos mucho rollo. Tenemos medios de comunicación al servicio de los intereses de las clases dominantes que están permanentemente dándonos ese mensaje. ¿Quién tiene capacidad de emitir el mensaje contrario? ¿A qué eso ni se escucha ni mierda? ¿A qué no me tenéis que escuchar eso? Porque todo el mundo lo haga, si pone la radio donde quiera escuchar una o donde quiera escuchar otra. Vamos, es que más o menos no será, la tele es igual. Eso está clarísimo. Pero yo digo, esa masa tan grande que hay de personas, trabajadoras, que eso, y después a la hora de decir, pues mira, me han puteado este y ahora ya vamos a este, porque estoy cabreado con este, ¿no? El tema más o menos así. Y después ahí, nosotros no nos hemos perjudicado, ¿no? Claro. Pero nosotros hemos vivido durante mucho tiempo con el, digamos que nos estaban explotando, porque el capitalismo siempre explota, o sea que ahí no hay duda, pero nos tenían un poco como drogados con el tema del consumo. Yo creo que eso ha sido muy importante. Casi se nos olvidó, o se nos olvidó del todo, que éramos trabajadores. Si hace, no sé, 10 o 15 años, se le preguntaba a alguien entre 20 y 30 años que se definiera a sí mismo, muy poca gente se define a sí mismo como trabajador o trabajadora. Ese orgullo que tenéis vosotros, que habéis trabajado en la década de los 70 y que habéis vivido en los Tajos, la solidaridad de los trabajadores, la solidaridad obrera, esa dignidad de ser trabajador y por tanto el único que crea riqueza, eso no lo tenemos. A un joven entre 20 y 30 años no quiere ser trabajador. Lo que quiere ser un empresario que tenga a su cargo 20 trabajadores y que de esa manera no trabaje. Ahí está la masa esa, la que saca esa mayoría y esa que se. A ver, vea, aunque yo soy uno más de los, pero voy a echar mi cuarta espada también aquí en este tema. Yo no. Hombre, ya lo ha mencionado Juanito, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son todos, absolutamente todos, propiedad de capitalistas como por ejemplo en el caso de Antena 3, recientemente fusionada con La Sexta, de la familia del grupo Planeta y por consiguiente de la familia Lara, el capitán fascista, que uno de los capitanes fascistas que ocupó Barcelona y que gracias a sus contactos con ese tipo de gente desalmada, pues consiguió hacer una riqueza en el mundo editorial. Los otros, los del grupo Prisa, que también son herederos de un tipo que medró en el franquismo, pero que cuando cambiaron las tornas supo hacerse el demócrata y presentarse así, y que hoy pertenece al grupo Liberty, en realidad un grupo ahí de especuladores. Todos los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, son propiedad de ellos y transmiten un conjunto de ideas a la población que es justamente aquella idea que a ellos les benefician. Esto no tiene solución, tú ocúpate de ti mismo, si, en fin, en absoluto predican los valores necesarios para que la gente, para que los de abajo consigamos avanzar, que es la solidaridad, porque cuando se han conseguido cosas, por ejemplo, la consecución del retiro obrero en 1919, bueno, eso se consiguió después de una huelga, lo que ahora es pensión de jubilación, eso se consiguió después de una huelga que duró 4 meses y donde hubo cientos de muertos. Los derechos nunca han llovido del cielo, siempre los han ganado la gente mediante luchas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la gente pues no lucha, no tiene la conciencia de que me tengo que unir a los demás para conseguir mejorar mi condición, sino que los demás, pues bueno, son una gente que anda por ahí y que como mínimo lo que tengo que hacer es si puedo ponerle el pie en el pescuezo para ponerme en lo alto. Esa es la conciencia. ¿Qué es lo que ha variado fundamentalmente en el último siglo? Pues ha variado gracias al enorme control que tiene la gente, que tienen los de arriba, de la capacidad de dirigir a la gente hacia sus objetivos, pues ha variado el modo de ver el mundo, la persona, y nos han impuesto aquella manera de ver las cosas y el mundo que a ellos les conviene, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, a través de la escuela también en parte. Bueno, pues eso es fundamentalmente porque lo votamos. Y hay otro tema muy importante: la izquierda ha traicionado totalmente su objetivo. Hoy la diferencia entre el Partido Socialista y el PP es cero. Las grandes reformas laborales aquí las ha hecho el PSOE, la del 94, la reforma de la Seguridad Social del 85, e idem de idem en Alemania. Es decir, todo este cosa que hay ahora en Alemania, que han bajado muchísimo los sueldos con una cosa que se llama los mini jobs, los mini empleos, con sueldos de 400, 500, 600 euros, todo eso fue gracias a una reforma laboral que hizo Schröder en el año 2001, cuando gobernaba en coalición con los verdes. Es decir, que la gente hoy está desorientada, no sabe dónde, qué camino tomar, porque ve que los que ellos creen que son sus defensores, pues son tan sinvergüenzas como los otros. Y la gente, lo que hay que decirle es que, oye, no confíes en nadie, confía en los que están a tu alrededor, únete a los que sufren como tú, a los que tienen los mismos problemas que tú, y sin crear grupos de vividores como son los partidos así, el PSOE, o el PP, no confíes, lo que tienes que confiar es en tu fuerza y unirte a los que están a tu alrededor y viven como tú, y no darle crédito a nada de las milongas que te cuentan, desconfiar de eso. La gente está confiada y además deseosa de que venga un tipo a sacarle las castañas del fuego. Eso con frecuencia acaba en soluciones de personalistas, estilo Franco, Hitler. No hay soluciones mágicas, no va a venir nadie, ningún jefe muy listo y muy simpático y que sabe mucho, a sacarnos la castaña del fuego. Aquí el tema es que como nosotros no nos unamos y no nos pongamos en plan serio con ellos y no empecemos a decir lo que son y a pensar lo que pensamos de ellos, a manifestarlo, que vivimos en manos de criminales, de gente sin vergüenzas, corruptos, y que la única manera que hay es echando a toda esta caterva de sinvergüenzas que hoy están al frente siguiendo las instrucciones de los banqueros, porque ellos son unos simples monigotes. Pues, como no acabamos con esto, no hay nada que hacer, señores. Todo eso son, todo lo que nos cuenten son historias. Antonio y allí detrás. Antonio. De la sanidad, de desempleo, antes lo hemos visto. La inmensa mayoría de los ingresos del Estado proceden de la renta del trabajo. Pero es que la renta de capital también procede del trabajo. Luego, cuando se habla, por ejemplo, del copago, ese término es que es súper perverso. Es que lo que es un repago. Si es que nosotros somos los que pagamos. O sea, que ¿cómo vamos a decir encima que estamos copagando? Que es que nos pagaba alguien que nos pagamos nosotros mismos. Lo que nos están, es que lo estamos pagando dos veces, ¿no? Y el resto de las cosas pasa igual. Lo que en realidad no están haciendo es en definitiva, de por qué no están recortando. No están recortando porque hemos rescatado a los bancos. ¿Por qué hemos rescatado a los bancos? En el año 2007-2008, cuando empiezan a quebrar los bancos, primero los de los Estados Unidos, después quiebran los nuestros y inmediatamente los rescatamos, estamos hablando de centenares de miles de millones que le hemos pagado para que no quebraran. Con ese evidente que nuestra gran ventaja económica en el año 2008, como país, España, es que no teníamos deuda externa. Éramos el país de la Unión Europea con los niveles de deuda externa más pequeños, mucho más bajos que los de Alemania, por supuesto mucho más bajos que los de Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo. Nosotros no teníamos deuda externa. En cuanto tuvimos que hacer frente al hundimiento de los bancos, a través de esos primero fueron avales, pero claro, es que es muy peligroso, decían, no, es que nosotros nos hemos dado 285.000 millones, ¿no? Que después se ascendieron hasta 150.000 millones. Nosotros no hemos dado eso, porque lo que en realidad hemos hecho ha sido un aval. Pero claro, si nosotros avalamos, ¿qué pasa? Que los que nos prestan dinero en el mercado de deuda pública, nos están prestando dinero asumiendo mayores riesgos. Porque tenemos hipotecado ya, como consecuencia del aval a los bancos, un aval que además es ficticio, porque lo que tenían eran propiedades inmobiliarias que prácticamente no venían para nada. Evidentemente nos empezaron a exigir más cantidad de compensación para el pago de la deuda, para cobrar para las deudas, ¿no? Evidentemente eso no ha tenido sino la consecuencia lógica, que es la de que no tiene que recortar eso, pero que en realidad ese recorte supone un aumento de la explotación. Estoy buscando un dato que no se dice nunca, ayer dijeron que la primera vez que se ha tenido que hacer que utilizar la lucha de la seguridad social ha sido en este mes, ¿no? Bueno, sabéis que en la seguridad social, desde que se aprobó el Pacto de Toledo, se creó la lucha de la seguridad social, una parte del presupuesto. Bueno, eso habría que debatir, porque el hecho de que exista lucha de la seguridad social significa que el presupuesto de la seguridad social funciona al margen del presupuesto general del Estado, lo cual no es justicia. No entiendo por qué las pensiones tienen que salir en un sitio distinto que el resto de las cosas. Pero bueno, el 88% de la lucha de las pensiones está invertido en deuda pública. Es decir que la hucha de las pensiones no está inmovilizada, no está en un banco guardado en el Banco de España en lingotes de oro, sino que lo que está invertida, ¿no? Pues el 88% está invertida en deuda pública. Sabéis que la deuda pública española de los últimos 2 o 3 años no vale nada, ¿no? Luego el 88% de la inversión está pues en algo que cada vez vale menos. Yo creo que esto sí que va a ser la causa de la quiebra de la seguridad social. En cuanto quiebre el Estado, que hemos estado a punto en el mes de junio, fuimos a punto, en cuanto quiebre, el 88% de la hucha de la seguridad social también va a quebrar. Digo porque todo está relacionado, ¿no? Y evidentemente no hay justicia. Posiblemente la injusticia que la mente más perversa se puede idear es que aquellos que han estado trabajando desde que tenían los jubilados actuales, desde que tenían 10 o 12 años, hasta que se jubilaron mal, porque encima les cogió la crisis económica de los 70 y quedaron casi todos con una pensión mínima, no era nada más perverso que obligarles a la inquietud que supone los recortes de la sanidad, en las pensiones, etcétera, ¿no? Yo digo por mi abuelo, después de eso, de trabajar más de 70 años, que tengan ahora, con más de 90, estar pendiente de si tienen que pagar o no una parte de la medicina, la verdad es que yo creo que mente más perversa no se le puede ocurrir eso, ¿no? ¿Voy a decir algo del desempleo, puesto que...? No, pero sí, es decir, da un poco de información sobre ese tema. Como sabéis, las prestaciones por desempleo, y empiezo por lo último que citó Antonio, las prestaciones por desempleo pues se calculan sobre los últimos seis meses que hayas cotizado, se toman los 180 últimos días y a partir de ahí se fija la base reguladora y sobre esa base se aplica un porcentaje que durante los seis primeros meses era del 70% y a partir de ahí del 60%. Lo que han hecho en materia de seguridad, en materia de desempleo, es justamente el que a partir del sexto mes, pues bajarlo. Y había otra cosa que se llamaba un subsidio que se llama extraordinario, que se creó en el 2009, y lo que han hecho esencialmente, que se cobraba al finalizar cuando agotaba las prestaciones, cuando agotaba el subsidio normal, uno extraordinario por un periodo de seis meses, pues bueno, pues lo que han hecho es aumentar los requisitos que se precisan para poder acceder a él, de manera que te exigen ahora unas cargas familiares que antes no te exigían. Pero bueno, esto va a ser nada más que el principio, porque precisamente se conocían los datos anteayer sobre las prestaciones por desempleo. Ellos ya lo presupuestado este año para prestaciones por desempleo ya no lo hemos gastado, con lo cual quiere decir que el presupuesto estuvo súper mal hecho y a partir de ahora van a decir, que se está gastando mucho, con lo cual preveo que, como en definitiva ahora van a pedir, como sabéis, van a pedir una ayuda a la Unión Europea y esa ayuda la van a condicionar a unas mayores rebajas de los derechos sociales y por tanto la prestación por desempleo va a ser una de ellas. Por el momento, en materia de protección por desempleo, esta ha sido así las dos reformas esenciales que han hecho, pero ojo al dato que ya están tramando nuevos recortes. Yo estoy harto de sentir, y todos ellos me parece a mí que todos los que estamos aquí estamos hartos de escuchar que estamos en crisis. Yo, personalmente, yo no me lo creo. Y a mí me importará el único porque el otro mundo cree que estamos en crisis. No, yo no creo que estamos en crisis. Yo lo que creo es que la riqueza está mal repartida, porque este país tiene riqueza. Y si estuviéramos en crisis, pues estaríamos como lo que yo supongo que es una crisis, en un estado de emergencia donde todo el mundo está mal. Y aquí usted mismo ha dicho que todo el mundo no está mal, mientras que los trabajadores perdemos un 18% de beneficio, ellos ganan un 11%, los que más tienen. Mientras que el fraude Hacienda de varios miles de autónomos y trabajadores es de 18.000 millones de euros, el fraude a esa Hacienda de unos pocos de empresarios es de 45.000 millones de euros. Por lo tanto, si existen tantos millones de euros, no sé cómo estamos en crisis. Sigo pensando que lo que está en la riqueza es más repartida. Y ahora es cuando yo le hago la pregunta, bueno, más que todo a ver si nos lo puede aclarar, porque como de economía ando bastante regular, pues tengo un cacao ligado con eso de el IBEX 35, la prima de riesgo, que esa la tenemos todos los días en el telediario invierno. Entonces dice que el Banco Europeo nos presta dinero a no sé qué tanto por ciento. Y a esos bancos españoles que reciben ese dinero, se lo prestan a los empresarios, a los pequeños y a medianas empresas, a un tanto por ciento más elevado, pero bastante. Y yo digo, ¿y ese dinero que le prestan a esos bancos, por qué no se lo prestan directamente al gobierno español y ese gobierno le presta el dinero a los empresarios a un interés relativo, que sea más o menos? De acuerdo, no lo que hagan las empresas en los bancos, que se lo presta a cada un 1% y ellos lo prestan a la empresa, ¿cierto? Son robo. No sé si me has comprendido. Sí, sí. El tipo de interés del Banco Central Europeo, ¿con cuánto está? ¿0,75? El 0,75 se lo prestamos a los bancos. Y los bancos compran deuda pública al 7%. Yo de mayor bancario, banquero, fíjate qué negocio. O sea, que el Banco Central Europeo le presta 0,75 y ese mismo dinero te lo invierten en deuda pública y lo compran al 7%, lo rentabilizan al 7%. Pero eso lo permite el gobierno. Eso es el Banco Central Europeo, claro, o gobierno europeo. Pero es que en Estados Unidos estoy a peor, porque es que el interés está casi negativo. Que te dan dinero si pides dinero a los bancos. O sea que está clarísimo, que se está quitando todas las caretas, ¿no? Sí, lo que hay que beneficiar son a los grandes capitales. Claro, pero la banca pública implica otro modo de producción, otro sistema de producción. Es que lo prohíbe el tratado. ¿Por qué no se presta dinero? Porque lo prohíbe el tratado de la Unión Europea. Sí, pero ¿cómo lo prohíbe el tratado? ¿Por qué lo prohíbe el tratado? Sí, bueno, sí. Porque ellos lo que quieren es que el monopolio del préstamo, tenerlo unos cuantos. En el momento en que lo tuviera el Estado, pues evidentemente la fuente principal de ganancia que existe hoy para los capitalistas, que es el trapicheo financiero, pues evidentemente se les iba al garete. Entonces, el Tratado de la Unión Europea prohíbe taxativamente que por parte del Banco Central Europeo se pueda prestar dinero a los Estados directamente. Por eso, por ejemplo, Reino Unido, que no está dentro de la zona euro, por ejemplo, pues puede financiar perfectamente su actividad económica, a pesar de que más o menos su situación económica es como la nuestra. Pero claro, el Banco de Inglaterra sí que presta directamente al gobierno a un 1,5%. Con lo cual, el gobierno, lógicamente, puede hacer préstamos a empresarios o a otra gente o crear un interés mucho menor, ¿no? Pero de todas maneras, esto son trampas del amigo de Antonio, que es Juan Puertes. ¿Cómo se llama? Juan Torres. Juan Torres. Pero estamos hablando de trampas en el capitalismo. Es decir, Juan Torres dice, ¿por qué en lugar de darle al banco, como hemos dicho ahora, no cogemos y decimos un banco español, un banco con mayores posibilidades públicas, generamos moneda y con esa moneda compramos deuda pública, porque como no tenemos mucha inflación, de esa manera aumentamos un poquito la inflación, pero como no hay realmente el problema, hemos conseguido acabar con la deuda pública? Estos son parches de socialdemócratas, amigos de Antonio Luna. Esto es capitalismo y el capitalismo se basa en la explotación. Tarde o temprano, esto tendría que dejar de existir como está si no tenemos capacidad de resistencia a los trabajadores. Es decir, a nosotros nos van a explotar siempre que nosotros nos dejemos explotar. Esa es la característica fundamental del capitalismo. Si nosotros no somos capaces de resistirnos a la explotación, nos explotarán. Porque el capitalismo necesita explotarnos cuanto más mejor. Si no nos explota lo máximo, es porque nos resistimos. Y además son parches dentro del capitalismo, y además estamos destrozando el planeta. Hemos tenido una temperatura media del mes de agosto casi de un grado superior a la media desde que existe el registro. O sea, es que no es posible. El capitalismo no tiene ya solución, no hay más posibilidades. Tenemos que inventar una cosa nueva, que algunos pues sabemos lo que puede ser, ¿no? Sí. Una reflexión. Digo lo que voy a hacer. Aquí simplemente es, aquí por detrás, Juan ha inventado simplemente que porque se ha votado, por ejemplo, lo que, digamos, usted ha dicho simplemente que es lo mismo una cosa que la otra, pero se ha votado simplemente PP, digamos lo que es, ha votado opción de izquierda. Y yo la pregunta que me hago simplemente es si Andalucía desde que empezó a funcionar, ha funcionado el socialismo. Simplemente lo que quiero decir de esto simplemente es donde hay más paro, es donde hay más enchufe, donde lo quiero decir dentro de España. Yo lo que me explico es cómo es de esto simplemente cómo el colectivo vota. Pero porque, te voy a explicar una cosa, porque, digamos, vota, de eso yo conozco de toda mi vida que la gente votaba. Pero nada más bien, déjame que te explique. De eso simplemente que te explique una cosa que cuando se realizaban las votaciones, lo que quería decir es que yo cuando, digamos, por circunstancias familiares, dejé, digamos, el angarillón, la chapulina y otras cosas, y otras herramientas, y vine a meter de ahí, pues entonces estuve unas pocas votaciones y a lo mejor lo que quiero que sea, había quien me, desde a la hora de hacer recuento, entraba yo en los colegios, en aquel de. Y entonces simplemente lo que había que hacer era simplemente apuntar hasta un 50% de la gente que estaba alrededor y se apuntaba. ¿Tú comprendes? Que entonces la gente no iba a votar. Pero simplemente llevamos ya 30 y tantos minutos de votación, simplemente yo voy simplemente lo veo que toda la gente va a votar. Es decir, que no se monte, la gente no puede simplemente lograr una papeleta, se limpia el culete, la mete al sol y la echa y decir que esto es una mierda. Eso no va a estar. Sí, pero yo quiero lo que estaba diciendo. Vamos ya a dejar porque la gente vota, la gente vota porque no sé qué circunstancia, la manipulación ideológica. Pero lo que quiero decir, si no votaran esto, os aseguro que no votaríamos. En la de alcanzar el poder, había una operación radio, que eran las grandes potencias mundiales, tenían un ejército de reserva que iba a dar un golpe de Estado en Italia. Pero es que en Grecia ha tenido ciertas posibilidades de ganar Syriza, que tampoco que sea el partido bolchevique, pero ha tenido ciertas posibilidades de ganar Syriza y ya se hablaba de que no iban a consentir el resultado electoral. Es decir, que la gente vota lo que vota, que estamos manipulados, que gobierna el PP y el PSOE y que es lo mismo y que venía casi lo mismo. Pero que si no fuera así, no votaríamos porque aquí no se votaría. Porque cuando se ha hecho, pues anda golpe de Estado, ya se acabó. En Chile, pues se ganó por las elecciones y de golpe de Estado y ya está, no hay más vuelta. ¿Puedo? Sí, sí. Aquí hay una palabra. Es verdad, se me olvidó. La chica esta que se me olvidó. Perdona. Yo solo quería comentar que has hecho una radiografía sobre el capitalismo bastante puro y salvaje, ¿no? Que yo creo que puede haber un capitalismo bastante sostenible y creo mucho en la inmoralidad y en la pérdida de valores que tienen las personas, porque según tú has dicho, y es cierto, si yo pienso en cada vez ganar más dinero, desde los más ricos hasta los trabajadores, ahí estamos incurriendo en algo inmoral, en una pérdida de valor. Pero esa pérdida de valor yo creo que va durante toda la realidad social. Es decir, si yo estoy cobrando el paro y trabajo, yo estoy incurriendo en una inmoralidad. Estoy cobrando dinero que le puede servir a otra persona que de verdad le haga falta. Y desde así, hacia arriba, podemos nombrar desde eso hasta un tangarín lo que ha hecho. Podemos nombrar un montón de cosas. ¿Tú crees que un sistema económico como es el capitalismo, que no solo es un sistema económico, tiene la culpa de todo? ¿O las personas que somos por naturaleza egoístas también influimos? Si yo pensara que las personas son egoístas por naturaleza, no habría venido a hacer el mundo. Y llevaría desde los 17 años militando a la izquierda. Yo pienso que las personas somos personas que tenemos como característica fundamental, nuestra esencia es la solidaridad. Necesitamos lo uno de lo otro y esa solidaridad es lo que nos caracteriza. Si yo no pensara así, pues no habría hecho en mi vida lo que he hecho hasta ahora. O sea que si me pregunta a mí qué pienso, pues yo pienso que los seres humanos somos potencialmente en esencia. Yo creo que tenemos esencia. Somos solidaridad, somos empatía, somos amor. Eso es lo que yo pienso. Si no, no te digo, estaría incapacitado para pedir otra realidad. El capitalismo me estaría dando lo que pensaría. Es decir, si yo pienso que el ser humano es un bestia joven, como un ejemplo, para el hombre, ¿no? Si yo pensara eso, lo que me estaría dictando en el capitalismo es que tendría, intentaría con todos los medios beneficiarse de un sistema que se basa en el hombre como para el hombre. ¿No? No pienso, yo no pienso así. Y como no lo pienso, pues creo que existen otras posibilidades distintas a un modo de gestión que ha sido creado por los hombres en un estado histórico de poco desarrollo para las personas, en un estado histórico de poco desarrollo, que ese modo de producción se caracteriza por algo que es el egoísmo, y que eso es evidente, porque no existía una empresa para dar empleo, la gente crea una empresa para ganar dinero, si crea empleo, yo no digo que las empresas de empresarios sean malos por naturaleza, porque no somos buenos, pero se crea el capitalismo para generar beneficios. Entonces, a mí eso en sí mismo, como motor de un sistema económico, no me convence. A mí lo que me convence es que planificáramos una economía en la que pusiéramos en el centro de todo las realidades reales de los seres humanos, que utilizáramos la naturaleza para satisfacer esas necesidades humanas y que no nos explotáramos los unos con los otros. Pero, ¿te puedo replicar? Que por eso te he hablado de que se puede, yo creo que se puede conseguir, aunque a ti la palabra capitalismo no te gusta, un capitalismo pero sostenible, en donde un empresario, o sea emprendedor, que no me gusta mucho el tono que le has dado emprendedor, porque a mí me gustan los jóvenes emprendedores, yo cuando veo que alguien tiene una idea me da alegría, porque yo soy una persona, por ejemplo, que no la tengo, yo soy una trabajadora, porque no tengo esa chispa que tiene otra gente. Pero si un emprendedor tiene una idea y necesita un grupo de gente para llevar a cabo esa idea, yo creo que es una realidad muy importante, ¿no? Porque si no sale esa chispa, ¿cómo puede contratar a esos trabajadores? Entonces yo no sé, si se crea ese capitalismo sostenible, en donde el empresario, aparte de querer ser empresario, cuide de sus trabajadores, ¿por qué no? ¿Por qué no puede...? ¿Por qué no se puede crear? Porque la característica del capitalismo lo impide. Aunque, ahora, imaginamos un capitalista que tenga todo el corazón y que lo que quiere es pues, que Fernando Núñez no tenga ese empleo. No es corazón, es el justo. Bueno, sí, pero es el justo. Y tiene un capital. En primer lugar, ¿por qué tiene un capital? Bueno, vamos a ver. Yo voy a tratar de ser breve. Plantear varias preguntas que creo que son pertinentes y procedentes a mí. Lo que se ha explicado es casi de todo el mundo, bueno, casi no, es de todo el mundo más que conocido y no hay que abundar más en ello. Aquí lo que yo he notado a faltar es lo siguiente: soluciones. Soluciones. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo funcionamos? ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos con determinadas cuestiones como son copagos? Lo otro. ¿Nos negamos cívicamente a pagar o no? ¿Seguimos siendo borregos o sí? Etcétera, etcétera. ¿Dónde está? Lo pregunto, pero con cariño, digamos, y añorando y diciendo dónde se fue ese movimiento del 15N. U otros colectivos, otras plataformas, otra gente, jóvenes. Los jóvenes, que son los que tenéis que sacar esto adelante. Nosotros, los mayores, ayudaremos en lo que podamos, porque también nos afecta. Claro que nos afecta. Porque yo estoy cobrando una pensión mísera, como la mayoría de los ciudadanos en Andalucía, en Córdoba, y más y concretamente en Fernando Núñez, pero tenemos lo que tenemos que buscar eso. Y nos reunimos para buscar soluciones. Yo no he visto que se trate de dar ninguna. Yo he apuntado ahí, de momento, la cosa. Y terminando, claro que todo es culpa y del sistema capitalista y que nos van a llevar a hacer lo que hace muchos años después. Es claro. Soluciones. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la izquierda? Pues las soluciones las tenemos nosotros. Somos la inmensa mayoría y además son imprescindibles. Con esas dos características, las soluciones las tenemos en nuestras manos. Evidentemente significa un riesgo y un perjuicio a corto plazo. Pero el único paso, y aquí a lo mejor ya no voy a encontrar ahí, es la toma del poder. Tenemos que tomar el poder para conseguir tener los mecanismos que nos permita planificar la economía para la satisfacción de las necesidades humanas y no para la satisfacción de las necesidades de cuatro o cinco. La gran administración, nosotros venimos representando al Consejo Ciudadano y Obrero de Montamayor, el cual es un órgano de poder popular, lo mismo que en la Asamblea de Cataluña, y estamos llegando a la unidad que este hombre dice, pero no desde las bases que plantea, a la unidad con el pueblo y para el pueblo, no por el pueblo y sin el pueblo, como quieren muchos otros en órganos que se llaman izquierda, después de izquierda de la social democracia. Vamos a ver, no el capitalismo nos roba plusvalía, no el capitalismo nos roba riqueza, no el capitalismo nos manda la miseria, nos roba nuestra propia historia. La historia que te demuestra que se puede vencer. Como por ejemplo la Comuna de París, donde realmente se dio cuenta de que una discrepancia ahora hay mucho en este país que es república sí, república no. República sí, pero obrera. No república burguesa, porque la república burguesa en cierto momento aplasta a la Comuna de París. ¿Por qué? Porque la Comuna de París era un gobierno del pueblo y por el pueblo. No una república que se basó con la ayuda de los versalleses para masacrar a su propio pueblo. Aquí, la última crisis del capitalismo fue en los años 20, pero ahí se plantea una cosa. A raíz de la revolución de 1917, la revolución soviética, se ve de que se puede ganar, de que se puede divorciar al capitalismo. Entonces el capitalismo, inteligentemente, bueno, de primeras comete el error de enfrentar a un movimiento obrero. Aquí en Andalucía se da la cita de, o la fuerza del famoso trienio bolchevique andaluz, donde las famosas huelgas de las aceitunas querían paralizar Andalucía para tomar el poder mediante una revolución agraria, como se hizo en Rusia. Se intenta tomar el poder, se aplasta. Eso da paso a más represión. Y a más represión. ¿Por qué? Porque entonces se dedica a machacar al movimiento revolucionario incipiente, que en aquel momento sindicalmente era la CGT y políticamente el Partido Comunista de España. Y una llamada supuesta izquierda, que aún todavía se pone la etiqueta de izquierda, que es el Partido Socialista pero Español, se dedica a pactar con la dictadura de Primo de Rivera, cede estructura y dinero, como hoy en día están haciendo los sindicatos del poder, como Comisión Obrera y UGT. Están haciendo a ellos. Y con esa izquierda hay que unirse, yo no me voy a unir, por supuesto, porque son, no es que realmente el concepto de izquierda o de derecha, es que no son de mi misma clase social, son la burguesía disfrazada con la palabra de obrero y español, que no son ni obrero, porque no son obreros, ni españoles, porque son el partido de los yanquis, hablando por árbitro. Esa gente, en los años 20 y tanto, en la dictadura de Primo de Rivera, machacan al pueblo. Que es lo que da paso a la República, que luego se suben al cargo cuando realmente ven que se tienen que subir. ¿Por qué? Porque su credibilidad ante el pueblo estaba hundida totalmente, cuando ya se crea la famosa Segunda República Española. Pero no ya contentos con ello, en la Guerra Civil Española, con el Pacto de Casado, demuestran su traición también. Claro, el momento es este hombre, no eres tú. No, ya, yo solamente quiero que la historia se poste de que se puede vencer, pero lo que no podemos darnos cuenta es de quién tenemos al lado y con quién tenemos que trabajar. Yo con otro obrero trabajo, no con uno que se llame a defender a los obreros y defiende sus intereses personales. Entonces, en concretamente, vamos a estas palabras, a citar al Partido Socialista. El Partido Socialista ya lo dice, es un partido. Dentro del Partido Socialista, dentro del Partido Socialista, los hay tan de izquierda, tan honestos, tan honrados, tan decentes, como pueda verlo en cualquier partido. Así que no estaría de más, hombre, lo digo con cordialidad y simpatía, de que no faltemos a todos por igual, metamos a todo el mundo en el mismo saco y nos retiramos, porque esa es una de las consecuencias, esa es una de las consecuencias de lo que nos está pasando y le pasa a la izquierda. Que cada uno vamos por nuestro lado. No nos unimos, no nos unimos. Tratamos de defender nuestra parcería, nuestra victoria, nuestra batalla, lo que conseguimos, no conseguimos. En el PSOE hay grandes personas también. Los ha habido históricamente, los hay y también los habrá. Y en Izquierda Unida, igual, y en cualquier partido. Y en la CNT, y en donde quiera. Pero los que seamos de nuestra izquierda, lo que tenemos que buscar es unidad. Unidad y no lucha intestina y separaciones entre uno, otro y guerra, porque si no, no vamos a ningún sitio, nos la meten como la están metiendo. Y esa es otra de las cuestiones que lo que hay que cambiar también es de mentalidad aquí todos los que quieren. Tendríamos que cambiar de mentalidad y no ser como se dijo en un principio, y no entrar de lleno y participar desaforadamente en el sistema capitalista y de consumismo, como hemos estado participando todos. Yo digo que además de las palabras que bueno, Rosa Pan, es que yo estoy muy malo para esto de... Alfonso, ¿quién más? Alfonso, tú y Antonio. Vale, si hablamos a turno. Alfonso, tú y Antonio. Yo es que sabía la chica que había planteado de. Ya no merece mucho la. Vamos, no merece, o posiblemente sí, ¿no? Cuando ella hablaba del empresario justo, que. Porque tenga una buena idea y sea una persona justa. Y yo lo que iba a decir. Que el problema viene que cuando alguien tiene una buena idea, es una persona justa y es buena persona, la comparte con los demás para su disfrute. No le dice, oye, que me da cuenta que si hacemos cada de cartón a 40 céntimos, vamos a sacar un beneficio de 10 céntimos. Y si vosotros, como el metazo del mar, me trabajáis 400 euros al mes, vamos a sacar un beneficio de X. Y con el tiempo, si es posible, podremos subir los salarios. Esa es realmente la postura del que inicia una empresa desde la nada, ¿no? Donde en vez de compartir la idea con los demás, para decir, vamos a montar algo. Eso también existe, hay mucha gente haciendo cosas de economía social. Hay gente que se junta con gente para montar proyectos juntos, pero no son emprendedores. El emprendedor tiene sobre todo una parte importante, y es que su idea no es ni solidaria, ni es justa, ni es buena persona. Porque su idea es, yo sé que aquí puedo montar un negocio donde esto deja un beneficio determinado y para esto necesito unos salarios. Entonces, lo que hace a la gente es a trabajar unos salarios pagos para que esa idea, supuesta buena idea, vaya creciendo, donde hay manera de beneficio y cuando... En vez de dejar 1.500 euros más de beneficio a la empresa, de 7.000 se comprará un coche, un piso y llevará su vida a los plantillas. Eso se repite continuamente porque eso es una falacia total y absoluta. Para ser buena persona, la clave más importante es que compartir con los demás mi idea y mi proyecto. Cuando no los comparto, ya no soy buena persona, soy un egoísta que voy a mi propio beneficio. Después, lo que decía aquí en la discusión que se ha montado, yo creo que con la política. Habría que ser como con la religión, ¿no? Está muy bien que cada cual vota quien le traga. Yo me presumí que la gente vota al PSOE, al PC, a todo el que quiera, al PP. Cada vez que cada individuo está bien que vote. Si la gente le apetece votar, que vote. Ahora, el problema es el siguiente. Los trabajadores, como tales trabajadores, tenemos un proyecto común, tenemos una idea de justicia social. Pensamos que tenemos que poner la norma y decir, nosotros tenemos esta exigencia. Y entre 1.000 trabajadores que tenemos, cada vez 20 del PSOE, otro del PC, otro del PSP, otro de otro partido de izquierda, eso que lo hagan ellos en su casa y jueguen a la política votando y se junten con la gente que comparte. Pero en cuanto a movimiento social, lo que tienen que plantearse es que aquí la política de los que quieren aspirar a cambiar las cosas mediante el voto, que lo voten. Pero aquí lo que hacemos es trabajar para unirnos y luchar por nuestros intereses. y la política que se la quede en su bolsillo. Y vamos a montar un movimiento al margen del Estado, al margen del poder, sin que nadie nos dé el dinero para hacerlo, sino que lo vamos a construir nosotros, vamos a luchar por, vamos a poner las condiciones que queremos, lo que queremos reivindicar, y ahora cada cual que vote políticamente, haga lo que quiera, pero nosotros son las condiciones que tenemos. Si partimos de esa base que es desde donde se partía en los años 30 y antes, donde partía el antiguo sindicalismo, seguramente los políticos cuando lleguen al poder van a tener que responder por su programa electoral. ¿Por qué? Porque van a tener una masa social enfrente que va a significar un poder social importante capaz de poner y de quitar, capaz de desplazar, y donde va a ser capaz sobre todo de imponer una nueva moralidad. Eso es lo que se está hablando aquí. Vamos a dejarnos de la política en partidos políticos y vamos a hablar de otro tipo de cosas. Vamos a hablar de lo que nos interesa a los trabajadores. Que por ahí tú quieres estar en eso, que quiere votar, que le vote hasta que a veces llegue alguno que sea bueno. Que el PP, que vote hasta que llegue alguno que sea bueno. Que el PS, que vote hasta que llegue mayoría. No nos importa, le vamos a trabajar juntos. Y las cosas cambiarían. Porque lo que es cierto que hemos pasado de una época donde el movimiento sindical era muy importante y el movimiento sindical, una de las cualidades más importantes que tenía, estaba muy al margen de la política, o bastante más que hoy día. Sin embargo, desde la transición pasada, lo único que este país tiene poder son los grupos políticos. Que todos están montados entre la mano, todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuánta gente hay viviendo de la política en este país? No solamente ya los diputados, ¿eh? Hay toda una retraída de infraestructura que llega hasta las agrupaciones locales, el otro, ya sea PP, ya sea otro partido, de miles y miles de personas que o tienen trabajo a través de esos grupos políticos o le dan trabajo a su familia porque tienen canales de influencia para conseguirlo. Con eso hay que acabar. Y hay que construir una nueva moral. Y pasar de ello. Entonces, no vamos a discutir de política. Vamos a discutir. Estamos de acuerdo en que hay que luchar por cosas, que hay que reivindicar cosas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos juntando para eso y vamos a olvidarnos de que uno del PSOE, que otro del PS, y que tenemos diferencias. En este tipo de foros lo importante sería ponernos a discutir qué hacemos. Por problemas de que allí había muchas personas que emigraron y y había migrantes que al no conocerse o por formas de carácter o incluso algunos los mataron. Entonces yo me quería que esta noche nos lleváramos a nuestra casa la palabra compañero, por favor. Que se lo transmitamos a nuestros hijos, que las cosas se comparten, que nuestros conocimientos se enseñan a nuestros hijos, a nuestros vecinos, se prestan nuestras cosas, que es una palabra que ya los perdimos, que ellos prestaron su cama un rato para mí, otro para ti, que yo te presto mi lápiz, mi bolígrafo y te presto mis conocimientos, porque dado a que no podemos vivir de vida bueno, pero sí algo más bueno, que lo que ellos ya han muerto no han tenido, ni han visto una tierra en calor, ni han visto muchas cosas. Entonces ellos se transmitían de pueblo a pueblo. Yo tengo amigos de Montalbán, de muchos pueblos que he ido a trabajar y me han comentado cómo nuestros amigos y compañeros, fuera del partido que fuera, pero estaban unidos y decían camaradas y compañeros, y se unían de pueblo y por la noche repartían estos papeles que no lo hacen por internet, o se hacían a mano, o se le decía al vecino, te viene o no te viene, y vamos a hacer una huelga, y vamos a un himno, y vamos a pedir. Los que ya estén cobrando una pensión saben que están en peligro, porque ya nos lo dijeron ayer. Los que tengamos un trabajo también lo vamos a perder, y vamos a pensar por la generación que tenemos, los abuelos, por sus nietos. Nosotros como padres, a los que no hayamos educado, vamos a educar, yo a los míos los he educado, están de acuerdo con ellos, que están lejos. Y entonces vamos a pedirnos, como dice Alfonso, vamos a ser una persona nada más, uno, todos unidos, ni del Partido Socialista, ni comunista, ni nada, somos compañeros, somos trabajadores, el trabajo sabemos que nos van a explotar, pero tenemos que conseguirlo, y entonces no vamos a ser enemigos. Porque ¿por qué vamos a ser enemigos si esto es como el cáncer? Que hoy lo vas a tener tú y mañana lo voy a tener yo. Y al que no le ha llegado este problema de la crisis, la tiene ya en sus manos, o la tiene su padre, que es un pensionista, o la tiene su hijo, que no hay oposiciones, hay 3 o 4 años, y no va a salir de la crisis. Entonces, ¿por qué no nos unimos como personas, como humanos y como compañeros, sean padres? Llevarse esta noche esa palabra a nuestra casa. Yo solo te quiero pensar. Y olvidarnos de que somos políticas, ni no políticas, ni nada. Nada más que vamos a ir a donde, o a donde alguien diga que tenga más ilusión, o vamos a ir unidos hasta reclamar lo que queremos. Unos derechos, un trabajo y una dignidad. Porque el trabajo se decía en el 75 y en el 70 que era el que daba dignidad a los hombres. Y ya se está viendo que las personas jóvenes no se encuentran dignas, o menos los míos, se ven avergonzados, no quieren salir a la calle, y se encuentran un poquito ya psicológicamente mal. Si lo hemos educado, si no lo hemos educado, pues están diciendo, ya vendrá un paro, ya vendrá una prórroga, ya vendremos que nos haga aire y que nos solucione los que vayan a la huelga y nosotros nos quedamos aquí. Tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, venid con nosotros, que simplemente vamos a hacer un grupo, porque sin grupo no podemos ir como esta noche, estamos tan poquitos en un sitio, porque es una vergüenza de lo que tenemos y los poquitos que estamos hoy. Y somos muchos los que vamos a la oficina de empleo. Hombre, yo ya he hablado tanto que no sé qué decir. Quizás lo que más se me haya quedado en la cabeza es lo de esta muchacha que ya se ha ido, que nos hablaba de que se han perdido valores. Yo es que tengo la mala costumbre de vez en cuando de escuchar la COPE, y estos tienen una auténtica manía obsesiva con los valores. Ellos vienen a decir, es que los valores son la Iglesia Católica. Y entonces, había un momento glorioso de la Iglesia Católica, y que es la portadora, por definición, de los valores, y ya como no se hace lo que mis santos cojones quieren, pues ya no hay valor. Sus valores eran, por ejemplo, el obligarme a mí a ir a misa todos los domingos en el colegio, a rezar los rosarios cuando a ellos les parecía. Sus valores eran esos, esencialmente. Y el valor que defiende la Iglesia Católica en todas partes es apoyar los golpes de Estado en Latinoamérica contra la gente que un poquito de izquierdas, como ha ocurrido en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia. Los valores de la Iglesia Católica, pues, es apoyar todo tipo de masacres contra la gente, nunca dando la cara, por supuesto, sino a través de personas católicas, pero que no actúan en nombre de la Iglesia. Este es esencialmente el papel de la Iglesia Católica y de sus llamados valores. No, no, no, no, no me refería a ti, me refería a una persona, a una chica que ayer. Pero yo me quería referir a nuestros mayores, que ya ella por supuesto, nos enseñaron a ser compañeros, a compartir la comida, a compartir el trabajo y el mayor. No, que no me refería a ti, que no me refería a ti. Por su... que sabía que el profesor te explicaba, pero luego tú, además de tus vecinos o compañeros, te ayudaba de apunta en caso de estudio, en trabajo te ayudara la mayor, al menos para que tú luego volvieras a ser un niño. Esa es la educación que debemos de darle a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a nuestro grupo de personas con las que nos reunimos y hacer unión y vamos a ser unidos todos y a decir que no estamos de acuerdo, pero no los poquitos que estamos hoy aquí, y lo vamos a llevar a nuestras casas, a nuestras calles y a nuestros vecinos, porque antes no se necesitaban más cosas. Sí, pero tú no has hablado de, por así decir, de valores, como decía esta chica de antes, que es que a mí esa palabra, yo cuando oigo hablar de patria, cuando, pero sí, cuando quiero, los patriotas, cuando los patriotas... Pues vamos a ir a decir que no estamos de acuerdo, pero tenemos que... Sí, bueno, déjame un momento, por favor, que yo también quiero hablar un poquito. Sí, no, una cosa también que se ha dicho, oye, que el tema es que ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿dónde vamos? ¿Qué? Oye, vamos a ver, el ¿sabían dónde iban la gente que el 1 de marzo de 1919 convocó la huelga general para conseguir el retiro obrero? ¿Lo sabían o no lo sabían? Yo qué sé, no hay ningún camino mágico. Nuestros abuelos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían casi nada, eran analfabetos y consiguieron una serie de conquistas sociales que nosotros, todos sabedores, conocedores de las ciencias sociales y de otras cosas, hemos tirado por la borda. ¿Hace falta para algo en los conocimientos? Hombre, sí, siempre es mejor tener conocimientos que no tenerlos. Pero no necesitamos saber dónde vamos. Lo que necesitamos es decir, de aquí no me mueven en la defensa de los derechos de los trabajadores. Allí donde a un trabajador lo explotan, ya sé que me están explotando a mí porque esa persona es como yo y mañana puedo ser yo. No necesitamos tanta mierda de conocimientos ni toda esa historia de la sociedad del conocimiento. Lo que necesitamos es rabia, lo que necesitamos es rebeldía, lo que necesitamos es empatía, saber colocarnos en el lugar del otro. Sentir que cuando a uno lo echan de su casa como si fuera una rata porque le dieron un préstamo que ya el banco sabía que no podía pagar, que esa persona... Que esa persona mañana puedo ser yo, que esa persona puede ser mi vecino, saber que esa persona sufre, identificarme con él. No necesitamos más conocimiento, lo que necesitamos hoy en día es un poquito más de corazón y un poquito más de entraña y un poquito más de tener a los demás en nuestro pensamiento. Eso es lo que nos falta fundamentalmente en esta sociedad en la que vivimos. Y no habrá ciencia, no habrá conocimiento, no habrá teóricos, no habrá gente que nos cuente que vamos a conquistar una sociedad mejor, que nos saque de estas y que nos haga unos planes perfectos. No habrá nadie que lo consiga si previamente no ha conseguido conmover los corazones de la gente para que seamos de otra manera y para que no seamos indiferentes ante el dolor. Yo creo que esa es la madre de todas las cosas. Sí. Yo aquí creo que era el compañero Luis, haciendo caso de lo que decía ella, el que comentaba que, bueno, que sabía de, prácticamente todo lo que se había dicho aquí, lo sabíamos ya todo el mundo y lo habíamos escuchado ya muchas veces y demás. La verdad es que es muy difícil decir algo nuevo cuando se habla del capitalismo, cuando se habla de la crisis, pero a pesar de ello, yo quiero felicitar al compañero Juan Escribano, porque me ha parecido que ha hecho una exposición brillantísima, incidiendo sobre todo en algo que muchas veces se nos olvida, es que ha incidido básicamente en lo esencial, que es que el sistema capitalista es perverso de por sí y que en el sistema capitalista no hay solución. Y eso, a pesar de que es obvio muchas veces, el árbol no te deja ver el bosque, que dicen, ¿no? Y es tan obvio que es bueno que haya gente que todavía tenga que recordarlo así, de manera tan brillante como lo ha recordado él. El objetivo de esta charla, sobre todo, era lo que estamos haciendo, es que un grupo de personas se sienten aquí y debatan sobre lo que nos está pasando y cómo podemos combatirlo, en sí mismo ya es positivo, es lo que llamaba el otro compañero que estaba al lado de Luis, un acto de contrainformación. Decía, hay que hacer otros medios de comunicación, ¿no? Pues lo de hoy es un acto de contrainformación en sí mismo. ¿Y qué podemos hacer? Que es lo que también se decía. Aquí se ha hablado de qué nos está pasando, pero ¿cómo combatimos esto? ¿Qué podemos hacer? Porque la verdad es que lo que nos está pasando es gravísimo. Aquí la élite financiera internacional ha declarado una guerra, que no es exagerar, ha declarado la guerra a la mayoría de la población. Y aquí hay ya millones de víctimas, gente que ha perdido su trabajo, que hemos perdido nuestro trabajo, gente que está perdiendo su vivienda y mucha gente que va a perder hasta su vida. El índice de suicidio está aumentando de manera alarmante y va a aumentar más todavía. Esto es una guerra. Y nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es organizarnos para defendernos del enemigo que es la élite financiera. Y eso es la base. La base tiene que pasar por organizarse. ¿Y cómo nos organizamos? También es verdad que hay que olvidarse de divisiones políticas y de todo tipo de divisiones. Hay que crear órganos unitarios donde los trabajadores, independientemente de su idea política, de su idea religiosa, seamos una unidad y entre todos hablemos qué es lo que nos conviene. Y eso es lo que se está intentando hacer desde la Asamblea contra el Paro y la Crisis de Fernando Núñez. Crear un órgano unitario donde todos los trabajadores, sean socialistas, comunistas, anarquistas, cristianos, sean lo que les dé la gana, podamos juntarnos y discutir qué es lo que nos pasa y cómo nos defendemos. Nosotros creemos que la manera de defenderse es echándose a la calle y diciendo que no nos gusta lo que está pasando y que queremos cambiarlo. Eso es lo que hemos estado haciendo desde hace un par de meses y lo que vamos a seguir haciendo. Anunciamos aquí ya que el día 20 va a haber otra manifestación, que hemos llamado a todos los colectivos y organizaciones del pueblo para que se unan a esa manifestación. Anunciamos que estamos en contacto con otras plataformas, con otras asambleas de la provincia y que a finales de mes vamos a hacer una reunión para intentar formar una coordinadora provincial. Como se dice siempre, la casa no se empieza por el tejado, hay que empezarla por la base. Y la base es organizarse, empezar por abajo, aquí en el pueblo, todo el mundo, sea de las ideas que sean, es bienvenido a esta asamblea. Y el día 20, todo el pueblo a la calle, y el día 30, intentar todo el mundo que tenga contacto con algún pueblo, con alguna plataforma, con alguna organización, que venga a esa reunión que vamos a hacer a finales de septiembre. El día 25, todo el que pueda, a Madrid, a rodear el Congreso, que vamos a poner autobuses de gente suficiente. Esa es la solución, creo yo. Y como decía Antonio al inicio de la charla, soluciones mágicas no hay, ni la va a haber nunca. Ni salvadores lo hay, ni va a haber, podemos tener ningún salvador. La salvación está en nosotros. La posibilidad de cambiar y de parar los pertinentes está en nosotros. Y nuestra responsabilidad por nuestro futuro y por nuestros hijos es nosotros, ahora es cuando tenemos que dar el do de pecho. Y sin nada más, pues muchísimas gracias por haber venido. Yo quería decir una cosita chiquita. El niño está diciendo que, hombre, hay que ver la poca sensibilidad que tiene la corporación municipal de nuestro pueblo cuando un acto de este tipo, y que ya se lleva rodando, esta asamblea lleva rodando años. Con sus actos y con sus manifestaciones y demás, que va en la poca sensibilidad de los que dicen que nos representan, que están con nosotros, además, cuando nos parece ese crecimiento, no veo ni uno. De tres. Venga, ya termina.